piensas. Dime que no, manda, dime que no. Por favor, miénteme y niégalo. Dime que no me echas de menos. Que no cuentan los días desde que no nos vemos. Dime que no, lo hará mucho más fácil para este corazón tan y tan frágil. Dime que no, porque si dices que sí, cumples el peligro de que vaya por ti. Tengo guardados todos los besos que no te he dado desde que caí preso. Dos seis barrotes que son las seis cuerdas me dejan salir para que aprenda que es en mi cautiverio. A veces pienso, por favor, dime que no, que nada me dices en mis sueños. Quise tanto, tanto.